Buenos días, amigos de Farco. El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, se refirió a los resultados de las elecciones nacionales y destacó la buena elección que hizo Cambiemos a nivel nacional y municipal. Nosotros no dramatizamos la elección. Sabíamos que había una ola amarilla que venía fuerte, imparable, que creció. Veíamos que también había un blindaje mediático muy fuerte. También, desde el punto de vista de la autocrítica, no se pueden forzar los procesos. Es como si yo quisiera también forzar mi continuidad. Y uno no puede atornillarse a ningún proceso. ¿Por qué? Por más bueno que sea ese proceso, por más contundente, por más derechos que haya garantizado, si no somos capaces de generar la renovación de ese mismo proceso, se termina desgastando. También destacó el papel del primer candidato por Cambiemos, Francisco Rato, quien viene proyectando su candidatura a intendente en vista de las elecciones presidenciales del 2019. Bueno, evidentemente el pueblo quiere un cambio de caras, quiere que se vaya consolidando otra fuerza política para gobernar Areco. Y creo que lo ha encontrado además el perfil ideal para eso, que es el de Fran Rato, que creo que es un excelente perfil, joven, conoce, pone la cara, es militante, muy bien acompañado además, con una fuerza política como el radicalismo en cabeza de Nano Perea que lo acompaña. Bueno, han sido muy buenos candidatos. En política, el que gana es el mejor, en definitiva. Después, gobernando, tendrá que mostrar sus capacidades, sus habilidades, su entrega. Creo que en este caso, Fran va a poder, además, demostrar habilidades para poder gobernar San Antonio de Areco. Y bueno, y nadie tiene que desesperarse porque haya un cambio de personas o de color político al frente de la nación, de la provincia o del municipio. Por supuesto que uno va a seguir siendo un militante y va a discutir lo que tenga que discutir, defender lo que tenga que defender, pero eso no me tiene que poner a mí en un lugar de necio, de negar la realidad. A pesar de los resultados finales, en los que Cambiemos obtuvo el 54,28% y Unidad Ciudadana el 31,38%, esta última fuerza mantiene el número de concejales, aunque deberá resignar la presidencia del Consejo. A nivel provincial, por Unidad Ciudadana, Mariano Pinedo, de San Antonio de Areco, accedió a una banca de diputados. Informó para Farco, desde Radio Pampa, en San Antonio de Areco, José Luis Barreiro.